de Santa Marta, es defensora ambiental y ecofeminista, ha insistido mucho en que ella insiste mucho en que todos los proyectos que afectan al medio ambiente afectan de manera especial a las mujeres y a la vida. Y bueno, le vamos a dar la palabra para que nos explique su experiencia, la experiencia del documental. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Pues, bueno, muchas gracias a usted por la presentación. Y de plano que estoy muy emocionada, estoy muy contenta de estar acá. Gracias a Ingeniería Sin Fronteras por permitir también mi presencia acá en este lugar. Yo estoy muy contenta, de plano estoy muy contenta porque nunca me lo esperé, nunca me lo imaginé cuando los orígenes de esta lucha creíamos que era un tema muy, muy local, muy de las comunidades. Jamás creíamos que este tema iba a trascender fronteras. Pero bueno, la vida nos da sorpresas. Y esas son las sorpresas que ahora estamos disfrutando para compartir con ustedes que hay esperanza, que hemos luchado porque defendemos la vida, porque amamos nuestro pequeño pulgarcito. Vengo de El Salvador. El Salvador es el pequeño país en América Central. Desde esa tierra de hombres y mujeres, especialmente mujeres valientes, que han luchado en la historia del pueblo salvadoreño, en los diversos momentos que han sido marginalizadas, que han sido invisibilizadas, que han sido violentadas y que han sido martirizadas. De ese pueblo del Salvador es que yo pues quiero hablarles hoy esta noche. Seguro algunos de los que están acá habrán escuchado dónde es El Salvador, bueno, o si no lo han escuchado, yo les digo, ya les dije, bueno, estamos en la América Central, estamos en el corazón de la América Central, decimos que es el corazón porque estamos ahí en una esquinita, chiquitito, chiquitito, apenas 21.000 kilómetros cuadrados. Bueno, ya ustedes vieron en el documental, pues, ese tratar de sistematizar 12 años de lucha en 20 minutos. Sinceramente, yo creo que el tiempo se queda bastante, bastante corto para compartir toda esa experiencia riquísima que El Salvador vivió en torno a la defensa de este territorio, territorio llamado El Salvador, también territorio llamado cuerpo de las mujeres. Nuestros territorios, nuestras comunidades tienen rostro de mujer, y eso ustedes lo han podido observar, pues cuántas mujeres hemos salido a defender, a luchar para que no se dé la explotación minera en este país. Seguras en que somos nosotras las mujeres las primeras que vamos a ser impactadas con el desarrollo de proyectos mineros, con esa claridad y con esa seguridad, nosotros y nosotras nos aventuramos en este barco que duró en una batalla incansable 12 años. Alcanzamos pues esa ley, ese marco jurídico que ahora tiene al país, por lo menos desde marzo del 2017 hasta esta fecha, como el único país en el mundo libre de explotación minera. Eso creo que ha sido la más gran victoria de este pueblo salvadoreño, de estas mujeres y de estos hombres que hemos sabido articular los esfuerzos desde lo local, desde lo nacional y trascendiendo hacia lo internacional. Ustedes pudieron ver en el video en que esta lucha trasciende las fronteras. Nos acompañan organizaciones internacionales aliadas como organizaciones de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, en donde debemos decir que con estos pueblos tenemos muy buenas relaciones. No así con sus gobernantes, por supuesto que no, ¿verdad? Pero sí con su pueblo. Este pueblo de Estados Unidos que solidariamente ha acompañado a El Salvador por muchas décadas, por muchos años. Porque quiero también recordar que El Salvador vivió 12 años de un sufrido conflicto armado que dejó alrededor de, ¿qué? 80.000 muertos, no sé cuánto, no tengo una cantidad exacta, desaparecidos. Bueno, ¿qué tantas vidas perdidas? ¿Y qué fue una guerra financiada por Estados Unidos? Día a día, Estados Unidos invertía una cantidad bastante significativa de dinero para sostener esa guerra que duró 12 años. Finalizó en 1992, pero bueno, a partir de 1992 los gobiernos siguen siendo en El Salvador flexibles a los intereses de las grandes corporaciones y firman acuerdos internacionales como los tratados de libre comercio, que ustedes también lo pudieron ver en el CAFTA. Acá también hay tratados comerciales con otros países, el TPS, no sé cómo se llama. Pero bueno, estos tratados comerciales que para nada favorecen a los pueblos, para nada favorecen a las comunidades, favorecen los intereses de pequeños y reducidos grupos de poder, tanto locales como nacionales, y por supuesto responden a los intereses de grandes corporaciones, como las multinacionales que ya mirábamos ahí, la empresa minera Pacific Rim, la empresa minera Oceana Gold. Esta Oceana Gold tiene grandes proyectos en las Filipinas y ella ha sido demandada también por ser una empresa que viola derechos humanos, que es asesina. Entonces no es posible que nos presenten estas empresas con esos rostros maravillosos de que son buenas, de que traen desarrollo y de que todas estas cosas. No, ese es un cuento que nosotros en El Salvador y nosotras en El Salvador no nos dejamos creer, porque sabemos exactamente que las empresas mineras o las empresas extractivas de toda índole, pueden ser petroleras, madereras, controladoras de nuestros bienes naturales, de nuestros bienes comunes, a lo único que llegan a nuestro territorio es a expropiar tierras, a desalojar poblaciones y a implementar esos proyectos que al fin y al cabo lo que nos dejan es muerte, destrucción y contaminación. Y eso justamente es la lucha de nuestra América Latina, de nuestra Centroamérica, a pesar de todas las dificultades de gobiernos que se prestan a los intereses de estas grandes corporaciones, porque estas corporaciones son capaces inclusive hasta de cambiar gobierno. Y lo hemos visto en Centroamérica. Y es ahí donde se vuelve al final la lucha más intensa desde las comunidades. Porque, claro, las comunidades lo que necesitamos es vivir en armonía con nuestro entorno, con nuestra agua, con nuestro suelo, con nuestra tierra, con nuestro aire. No necesitamos nosotros ni nosotras que nos lleven dinero que al final, si bien es cierto, hace falta, no nos satisface las necesidades básicas que como poblaciones tenemos. Nosotros vivimos, y nosotras en nuestra América, vivimos en una constante, continua armonía con nuestra tierra. Sembramos la tierra, vivimos del agua que producen los nacimientos, porque tristemente estos gobiernos nunca les interesan las grandes poblaciones. Al final las poblaciones se tienen que rebuscar, como decimos en este lenguaje más popular de las comunidades, tenemos que rebuscarnos para tener agua, y ahí pues es donde la lucha se vuelve más intensa, donde luchamos para que las empresas no hagan estos proyectos en nuestras comunidades, y ahí se vuelve otra fase muy impresionante, o mejor dicho muy preocupante para las comunidades. Viene la represión, la división comunitaria, las amenazas, y esto concluye con asesinato. Yo traigo acá a la memoria tanto los asesinatos ocurridos en nuestro país, El Salvador, bajo esta lucha de 12 años, que son 5 asesinatos, incluyendo a una compañera de 8 meses de embarazo. Esta compañera fue brutalmente asesinada, y 5 compañeros más. Un hijo de una compañera activista que fue tremendamente asesinado. Una muerte que en realidad nadie, ni el más cruel asesino, se merece una muerte como la que le dieron al hijo de esta compañera activista. Para hablar de los compañeros de El Salvador, pero para hablar también de compañeros y compañeras, yo traigo aquí a la memoria de ustedes también el caso de la compañera, y algunos me imagino que han escuchado, de la compañera Berta Cáceres, una líder indígena, ecofeminista, que luchó contra el patriarcado, contra el racismo, contra ese modelo extractivista, pero también contra toda esa forma de, o sea, luchó hasta las últimas consecuencias y esto le llevó a la muerte. Esta compañera se ha vuelto un ejemplo de lucha, a quien recordamos con mucho respeto, porque compartimos en muchas ocasiones tanto eventos como estos, pero también compartimos esa lucha. A Berta yo le conocí desde la edad de 19 años, cuando ya yo también era apenas una adolescente. Una mujer que se comprometió de lleno en la lucha que este pueblo salvadoreño también liberó durante esos 12 años de lucha. Creemos que estas son como las consecuencias que se pagan con el costo de defender lo que es nuestro, lo que nos pertenece, el agua, la tierra. El agua es vida, y sin agua limpia no podemos vivir. Las empresas necesitan el agua para sus grandes negocios, para aumentar sus grandes ganancias, para aumentar un modelo de desarrollo que francamente está en los últimos años visto que será insostenible si seguimos de la manera tan depredadora de nuestros ecosistemas querer sostenerlo. Definitivamente avanzamos estas sociedades a un camino sin salida, a un callejón sin salida, en donde si no analizamos la situación, que nuestros ecosistemas, que nuestra agua, que nuestro suelo está sufriendo hoy en la actualidad, definitivamente no tendremos mucha vida en este planeta. Este planeta, esta tierra, es una nada más. No tenemos planetas diferentes, o al menos que acá se pueda conseguir ya de aquí unos 20 años, 50 años, cómo viajar a la Luna o a otro planeta en donde se descubra vida. Pero de lo contrario, si durante eso no exista, tenemos que luchar, tenemos que cuidar, tenemos que defender estos bienes que la naturaleza, por su divinidad, por su perfección, nos ha entregado a todos y a todas para que podamos vivir dignamente y en armonía y en contacto con lo que la divina naturaleza nos da. Esta lucha, pues, les digo que costó estas vidas, ha valido la pena. Y creo que también la lucha que estas comunidades y el pueblo salvadoreño ha enfrentado se repite en todas las comunidades y en todos los pueblos de América del Sur, de Centroamérica. Porque hoy más que nunca las empresas siguen llegando con tanta voracidad y con tanto interés de explotar nuestros bienes comunes, nuestros minerales que están en el subsuelo. Tenemos la desgracia de tener tanto mineral, pero bueno, esos minerales en el subsuelo no dañan a nadie, pero si ya se explotan, eso sí daña profundamente la forma de vida de nuestras comunidades. Quiero decir pues que me siento de verdad conmovida, porque creo que en estos países como estos, en donde definitivamente se tiene medianamente resueltas esas necesidades básicas, nosotros tenemos que luchar en nuestras comunidades para alcanzar medianamente que se nos alcanzar esos beneficios que como seres humanos, como seres humanas, nos corresponde. Creo que la lucha es incansable en nuestra América, en nuestra Centroamérica y en toda Latinoamérica, ¿verdad? Hablo con tanta seguridad porque yo creo que esta lucha debe de trascender las fronteras, debe de ser una lucha también de hombres y mujeres de acá, de estos países que pues tienen a sus puertas aquí esas empresas que están llegando a contaminar también nuestros territorios allá. Acá está la Fenosa, las empresas que van de estos países, como de Estados Unidos, de Canadá, que son el 70%, tienen aquí un control que medianamente la población puede decir que cumplen las normativas, pero en nuestros países definitivamente no las cumplen. Les importa poco, les importa nada lo que las comunidades puedan decir o puedan resistir en torno a la implementación de estos grandes proyectos. Yo me quedo hasta aquí porque creo que pues hay más tiempo que compartir con Silvia, que también nos dará mucho, ¿verdad?, de su conocimiento y de su sabiduría para enriquecer pues nuestros conocimientos hoy esta noche. Muchas gracias. Pues es que recasco, Vitalina, muchas gracias. Damos la bienvenida a Silvia Federici, que la voy a presentar por protocolo, porque no necesita mucho protocolo. Euskaraz aurkeztuko du Silvia, ilusio berezia egiten dit, baina Euskaraz aurkeztea. Silvia Federici da, badakizue, pentsamendu feminista marxistaren ordezkari esanguratsuenetako bat gaur egun. Ezagunak ditugu Silviak emakumeen etxeko lanen inguruan egin dituen hausnarketak, sorgin eizari buruzkoak, gerren ondorei buruzkoak, komunalismoari buruzkoak, eta bar. Jaiotzez italiarra da, Silvia Federici, baina gaur egun estatu batuetan bizi da, eta New Yorkeko Hofstra Unibertsitateko irakasle emeritua da. Lan ezagunenen artean daukagu Kalibari la Bruja, euskaraz ere euskaratua duela gutxi, Eskafandra bildumaren eskutik, Kalibari eta Sorgina, eta euskaraz ere, jak estamos, euskaraz ere badauzkagu Federicilek beste lan pale bat, apuntatuta dauzkat, soldataren patriarkatua, marxismoari egindako kritika feministak, eta goraintxe ere, Katakrakek argitaratu duen, mundua berriz liluratua. Gracias, Silvia, cuando quieras. Buenas noches. Muchas gracias, Vitalina. Sí, muchas gracias a todos y todas que han organizado este evento, ¿no? Bueno, ¿qué puedo añadir a lo que ha dicho Vitalina, no? Puedo solo añadir algunos comentarios, porque su palabra representa una situación que hoy se está dando en todo el mundo y que muchas veces lo que vivimos en Europa o en los Estados Unidos no nos demos cuenta de cuánto afecta a nosotros y nosotras también, ¿no? No es porque no hay en Europa o en los Estados Unidos, ¿no?, luchas muy similares. Pensamos a El Dorado en Grecia, pensamos a la lucha de las compañeras de Standing Rock en los Estados Unidos, entonces esta lucha se da. Pero hay en la conciencia general, muchísimas veces no se dan cuenta que la lucha que se da contra la minería, contra las compañías petroleras, ¿no?, contra el agribusiness, lo que no están conduciendo toda esta mistificación de la producción de la gasolina verde, no están conduciendo lo que luchan contra estas empresas, están luchando para nosotros también, porque pensamos a un día en el cual, ¿no?, se cumple el proyecto que yo pienso el proyecto hoy del capital internacional y sobre todo de la compañía extractivista, que es un proyecto de desplazar de la mayoría de gran parte del mundo todo lo que tiene acceso directo a la tierra, los bosques, las aguas, el mar, y de no reducirnos todos en las ciudades o a trabajar en el campos, ¿no?, por salarios miserables, cuando ellos controlan toda la riqueza natural. Esto que es el camino que hoy ya se puede ver, que es la dirección de los proyectos de las empresas extractivas hoy, ¿no? Cuando si esto se permite, que esto se va a cumplir, vamos a reducirnos siempre más en esclavos que no pueden controlar nada de las cosas fundamentales de su vida. No podemos controlar el aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida, no podemos decidir si lo que vamos a comer o damos a nuestras niñas y niños son venenos, son cosas que la pueden nutrir. Entonces esto es el proyecto, esto es el futuro que está enfrente de nosotros, ¿no? Si no hay lucha como la que de Vitalina estaba hablando en El Salvador, o que se está dando también, ¿no?, en otros países, porque esta lucha Bueno, es fantástica porque ha sido exitosa. Con todo su cargo de dolor, de muerte, y esta lucha está siguiendo también en muchísima parte de México, de Brasil, ¿no? Y también en varias partes de Europa y de Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo que nos ver un documental como esto, escuchar palabras de Vitalinas, es fundamental. Extremadamente importantes, es una cuestión de vida o de muerte por nosotros y la generación, ¿no?, que van a venir. Y también, ¿no?, subrayar lo que ha dicho la importancia de las mujeres en esta lucha, ¿no? Yo me enojo mucho con algunas feministas, porque cuando se habla de mujeres, que las mujeres son las que encabezan la lucha sobre la reproducción, no, ella me dice, ah, no, tú vas a, ¿cómo se dice?, reforzar una imagen de la mujer que debe ser. No, en realidad es así, en realidad hoy las mujeres son, ¿no?, encabezan algunas de las luchas más importantes en este planeta, precisamente porque ven la importancia de la reproducción, ¿no?, por el futuro de la gente de esta tierra. Precisamente porque son el sujeto más importante de la reproducción social, entonces tiene un conocimiento, una sabiduría y una energía de lucha, ¿no?, que la pone hoy en primera línea, y por eso que también hay tanta violencia contra las mujeres, todas estas mujeres que han sido matadas como la compañera, que están embarazadas como la Berta Castre, y las muchas compañeras que han sido matadas en estos meses en Colombia, en Brasil, para luchando, ¿no?, contra estas compañías, ¿no? Hoy son las mujeres, ¿no?, que defienden los campos, que defienden las aguas, ¿no? Tantas de las cosas que Vitalina nos ha dicho, ¿no?, se están pasando también en México. Yo he visitado un año atrás un lugar que se llama San Juan del Progreso, ¿no?, cerca de Oaxaca, en México. Es un pueblito muy pequeño, 3.000 personas. Y 15 años atrás ha venido una compañía minera que explota a cielo abierto, ¿no? Y bueno, cuando tú vas, tú ves que hay como una nube de polvo en un lugar muy, muy bueno, muy hermoso, hay como una cúpula permanente de polvo, ¿no? Y aquí he hablado con tantas mujeres, jóvenes y mujeres también muy, muy mayores, que hablaban de cómo han peleado por semanas con las guardias de la mina, peleando con las guardias de la mina. Después, cuando han empezado a matar, a encarcelar, ¿no?, han decidido, bueno, de cambiar táctica, pero han pasado a toda una guerra, una microguerra cotidiana, ¿no?, para no comprar nada que pertenece, que puede favorecer la mina, por no permitir a que los que trabajan, ¿no?, de llegar a su fiesta, ¿no?, de no usar el taxi que, ¿no?, que han compartido recursos para comprar un taxi que sea de gente que no apoya la mina. Una cosa increíble es la radio comunitaria, que son muchachitas de 15, 16 años, ¿no?, que la manejan, ¿no?, para dar la alerta, para comunicar, para sentirse unidos, ¿no? Y todo eso se está pasando en muchísimo lugar. Esto de los últimos días estaba en un encuentro en Pamplona con compañeras que llegaban de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Ellas nos hablaban, ¿no?, de que se están haciendo las mujeres de los Yasuní, las mujeres de los Sarawakos, que se están enfrentando ella misma a la compañía petrolera, ¿no? ¿Por qué? Y que son en una pelea continua. En este caso, en el caso de esta mujer, no solamente con las guardias, en los paramilitares o los asesinos, ¿no?, de esta compañía, pero muchas veces también con hombres, sobre todo hombres jóvenes de sus comunidades, ¿no? Que le parece un... Son, se, sube la, la seducción del salario, porque la compañía le da un salario, y después de años, no sé, de desempleo, ¿no? Le parece que tiene un poder. Ellos no ven, porque no se ocupan de la reproducción, ¿no? Entonces son muy listos en escuchar a las mistificaciones de la compañía y no ven que, como tú decías, una vez que el cultivo es envenenado, una vez que el agua es envenenada, ¿no? Bueno, la comunidad no tiene futuro, no hay nueva generación, todo a la fin se debe urbanizar, se debe desplazar, ¿no? Entonces, ¿qué son las mujeres? Que muchas veces son hostigadas también por hombres de su comunidad, ¿no? Han verificado, por ejemplo, que, ¿no?, la estación petrolera no solamente destruye el medio ambiente, destruye la naturaleza, destruye su relación con su cultura, con los animales, con los árboles, ¿no? Todavía exaspera, exacerba también la violencia masculina, porque los hombres trabajan, trabajan, es un trabajo duro, bueno, ¿no? Se, a la fin toman un montón de alcohol, ¿no? Todo se intensifica, los conflictos familiares, los conflictos sociales, ¿no? Entonces, la minería, ¿no? La minería también profundiza, ¿no?, la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Profundiza forma de supremacía masculina, porque los hombres se sienten más empoderados. No sé si, y también, ¿no?, cuando siempre más hay gente del lugar, ¿no?, que buscan un salario, ¿no?, que las mujeres no pueden cultivar porque la tierra envenenada, no puede usar el agua, lo que se pasa es que siempre más se crean formas de que la mujer se convierte en independiente de los hombres, que su autonomía se pierde. Es esto que esta compañeras, ¿no?, denunciaban, que cuando se pierde la foresta, cuando se pierde por la mujer, significa también reducirse en condición de dependencia de los hombres, ¿no?, y de exponerse a una violencia muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, a una compañera de Brasil que yo creo que conoce, Rita Segado, ¿no?, ha escrito mucho sobre por qué son sobre todo las mujeres que son sujetas a tanta violencia, ¿no?, a las manos de los asesinos de estas compañías, ¿no? Ella dice que sí, que se atacan a las mujeres no solamente porque son en primera línea, sino porque terrorizar a las mujeres manda un mensaje. Ella habla de pedagogía de la crueldad, ¿no? Porque son las mujeres que tienen la comunidad junta. Son las mujeres que, ¿no?, son el símbolo de la vida, son las que reproducen la vida, matar a la mujer. Entonces, ¿no?, siembra un terror, ¿no?, mucho más grande, que, ¿no?, manda un mensaje de muerte muy, muy, muy fuerte. Entonces, para caminar a una conclusión, ¿no?, ¿qué significa todo esto por nosotras y nosotras aquí? Bueno, como decía antes, no es una historia de un otro país, es nuestra historia también. Es nuestra historia también porque en el momento, por ejemplo, en el cual se producen, ¿no?, tantos productos, ¿no?, envenenados, porque no hay un control de la comunidad sobre lo que se produce, no hay responsabilidad sobre lo que se produce y después se exporta, ¿no? Esto nos afecta directamente aquí también, ¿no? Vitalina hablaba con otra compañera en América Latina del territorio cuerpo, la tierra cuerpo. Lo que se pone en la tierra se pone en el cuerpo, ¿no? Hoy vamos a comprar al supermercado, ¿no?, y se ve el producto de todos los países. Y uno no se puede imaginar, ¿no?, cuántas cosas se han hecho, cuánto sangre. ¿Cuántos de estos productos son verdaderamente sangrientes? Entonces, esto es una cosa muy, muy importante que no podemos olvidar. Segundo, ¿no? Un mensaje por la compañera feminista, ¿no? La lucha feminista es una lucha ecologista. Hay una continuidad absoluta entre los objetivos de la lucha feminista y los objetivos de la lucha ecologista. Entonces, ¿no? Especialmente hablando aquí en esta España, donde algunas semanas atrás hubo un movimiento increíble de mujeres que han demostrado una fuerza, ¿no?, muy grande, han ido a la calle, ¿no?, con mucha, mucha voluntad de combater, de cambiar, ¿no?, y con también una visión antiimperialista, ¿no?, una visión de gran solidaridad a los migrantes, una visión también anticapitalista, que es una cosa bastante nueva, yo creo, ¿no?, de los argumentarios feministas. Y bueno, yo creo que esta movilización, esta energía, ¿no?, se debe poner muy, muy directamente, ¿no?, al servicio de un cambio de la política, ¿no?, internacional de los países en los cuales vivimos. Un decir no, un boicotar todas estas, ¿no?, iniciativas y traer, como me parece que se ha hecho en el caso de El Salvador, portar la lucha, ¿no?, que se hace, ¿no?, en El Salvador, o la lucha que se hace en Oaxaca o en Brasil, portarla en los países, en los lugares, en las ciudades donde están estas compañías, ¿no? Enfrentarlo no solamente en los países donde van a explotar, a matar, a robar, sino enfrentarlo también y crear formas de alianza y formas de solidaridad, que ya se está haciendo, y esto no es para decir algo que ya es todavía que se debe fortalecer, que se debe fortalecer. Y una otra cosa que pero me parece muy importante, esto sí que me parece no se está haciendo bastante, es el cambio de vida. Porque, ¿no?, muchas veces hablamos de lo que se come, de la ropa que nos ponemos, pero yo creo que es fundamental no olvidarnos que tanto de la política extractivista que la compañía internacional están haciendo, tanto de sangre que se está versando en tanta parte del mundo, es para producir todo esto producto y herramienta de digitales que estamos usando todos los días, ¿no? Los gran consumidores de agua, de minerales, los gran destructores de tierra, de ríos, ¿no? Son los móviles de iPad, son los computadores. Entonces, claro, nos obligan a usarlos siempre más. Es muy difícil vivir en esto, pero no se ha puesto en los movimientos sociales, no, yo creo que no se ha puesto esto como una problemática central. No se ha puesto esto, al contrario, muchas veces no se celebra lo que se puede hacer, ¿no? Claro que todo lo que el capitalismo produce se convierte en un terreno de lucha. Yo sería la última a decir que no podemos ver la cosa que crean también para intentar de usarla contra de ellos. Todavía yo creo que no se ha bastante asunto una posición crítica con respecto a esta herramienta, porque hoy el extractivismo es una producción no solamente de digital, sino es una producción de sangre, de muerte, de miedo, de terror. No, el extractivismo es verdaderamente en función de toda esta nueva producción, ¿no?, de computer, de móvil, etc. Entonces, esto se debe problematizar, esto debe ser al centro de la política de los movimientos que intenten cambiar el mundo y poner fin, ¿no?, a esta gran injusticia. Entonces, quiero concluir aquí, ¿no?, diciendo que, bueno, es un gran, ¿no?, es un gran, con gran agradecimiento, ¿no?, que pienso a lo que han organizado esta jornada, ¿no?, porque necesitamos estar juntos, juntas, y necesitamos escuchar más directamente, ¿no? Las voces que llegan de los que están realmente dando su vida para una lucha que va a cambiar nuestra vida también. Muchas gracias. Bueno, orain eztabaidarekin jarraitzeko, ongi etorri emango diogu ona. A ver, es que dago tragadora. Bueno, ongitorri nahea emango diagu, Estitxu Villamor, Sara Ibañez eta Rosa Lagori. Hemen eserik ezara? Hemen eserik ezara? Iepa, iepa, iepa. Vale. Me preguntan a ver si alguien, alguien de los que está utilizando la traducción, a ver si se oye bien, si hay algún problema. ¿Se oye bien? Vale. Bueno. Estitxu, Sara eta Rosa, aurkeztuko zaituztet hola brevemente, eta bakoitzak hitza hartuko duzue. Han eskuinean, bueno, nire eskuinean zuen ezkerretara, daukagu Rosa dago, Bilboko azala, ez da? Barakaldokoa da. Ekologistak martxaneko kidea, eta fizikan lizentziatu aukerez banago, eta, bueno, lan handia egin du arlo profesionalean energia fotovoltaikoa ikertzen, eta bar, ongi etorri. Rosaren alboa daukagu Estitxu Villamor, Gasteiztarra, bai, hainbat borroka ekologistatan eta feministetan sartuta murgilduta egondakoa, egun errekale horren bizi da, Gasteizko auzo okupatuan, eta bertako trantsizio energetikoaren bueno, lantaldean hori lantzen ari da, ongi etorria zuri ere, eta hemen ere alboan, pixka bat erre nola daukagu Sara Ibañez, Muskizkoa, medikua, eta bueno, Petronorrek Muskizen duen findegiaren aurkako, bueno, borrokalariak, oke plantaren aurkako koordinadorako kidea eta aktivista. Eskerrik asko hirurei, egingo dute bakoitzak hitzartze labur bat, 10-15 minutu, eta gero, bueno, bosten artean irekiko dugu debatea, eta zurekin ere bai irekiko dugu. Orduan, nahi bezala hasi, nahi bat duzu zu, Rosa? Vale. Bueno, arratsaldeon. Zelako maila, gaur ez egiteko. Ba, niri bidalinaren bidea ikusi ondoren, bueno, lehendik ere prestatzen nahi, bueno, hitz egingo dut, baina ez energia fotovoltaikoaz, bale? Nire hitz egiteko, pues, ekofeminismoaz, pues, nire esperientzia sumetik militante moduan, edo aktivista moduan, bale? Hainbat gauzetan, hainbat. Eta niri emakumea eta militantzia, eta burura etorri zitzaidan lehenengo emozioa izan zen beldurra. Eta beldurrez asko, asko eta asko hitz egin du Pilarina. Eta errepresioari aurre egin behar izatea. Ez? Aurre egin behar izatea. Eta zorionez, guk bizi izan dugun errepresio maila nik ezagutu duena oso, oso basko izan da, oso zumea, oso. Lehenengoz, pues, ridikulo egitea di, ez? Nik txarto egingo dut, hori askotaren egin zun dioten bak mea bati, ez? Lagunei. Edo geure itxura fina eta emakume dotorearen izateari, izateari utzi behar izatea, adibidez. Horatzen dut BBB-aren kontrako ekintza batean, lagun batek margo gorria gota zuela buru gainetik eta polizia dientzun omen ziola, ai, que pena, que txika, una txika tan guapa, ez? Pues, gauza horiek, edo, pues, molde horiek apurtu behar izatea. Eta gero, ere, pues, galdetzen nion nire buruari, pues, eta errepresioaren otsoa guretzat handiagoa da, ez? Pues, segun zebe borroketan entzundu ditugu, bortxaketa, komisarteian, kasu gogorrenetan, nik, atzetaren inguruan, zorionez horren beste ez dut ezagutu, baina, bueno, pues, gauzak entzun dira, pues, lagun bat komisarteian izan, eta komunian egon, eta polizia natean begira, ez? Gauza horiek, gauza txikikeri horiek, baina azkenean, guretzat emakumeontzat errepresioa handiagoa da, ez? Gurean ere, hori alde batetik. Gero etortzen zitzaidan burura, hemen nik uste dut eraikiren militantearen ikonoa. Eta ikonoa, militantearen ikonoak ez du beldurrik. Eta hortaz, justu argia aldizkaria nahi dela gutxe, atera zuten artikulu bat, eta, honetan, eta justu ezkera batzareko kide batzuk hitz egiten zuten, eta alpelo, osea, zetorren batek zioen. Garai batean, bizi izan nuena, izaeraren eta militantza moduen aniztasunaren aurkakoa zen. Oso grabatuta geratu zitzaidan 24 orduko militantearena. Gogortasuna zen balore zentrala, eta espetxean berdina. Gero zioen, batetik militantziaren irudia eta eredua, indartsua eta segurua izan beharra. Bestetik, kaka baten moduan sentitzea eta nire miseria guztiak oso zaila egiten zitzaidan biak ustartzea. Ez, eta hemen nik uste dut hori, gizonaren eredua, ikonoa, eroikoa, ekintza eroikoak egiten zituena, ez? Yeah. Ez dakit, pankarta bat ez dakit nondik eskegitzea. Niko horatzen dut, orain dela urtea asko desente Madrilen, pues, pankarta batan, Puerta del Solen parantzen norbaitek eskegitzea, kanpo zorraren kontra egiten genuen gara hartan, eta nik esate behar, jo, eskalada ikasi beharko dut, ez? Osea, menetan, bai, hori zen eredua, eta eredu horrek ez dauka beldurrik. Eta goratzen dut atzetearen kontra, zorionez askoz, errepresio askoz basoa bazen, eta ala ere, bueno, pues gure sarraskiak izan genituen, orain dela mar urte urbinan izan dakoa, eta beldurrez, beldurra eta kontzertu batean zentzen zen, besterik ez, dantzan, horatzen dut, pues, beldurretaz, tailer bi egin genituela, hemen Bilbon bat, atxe gelditu elkarlanean beste bat, gutxi batzuren artean, baina zen orokorren zen lan zen, guzti hori kanpo geratzen zen. Hori etortzen zait, horren ondoren, goratzen dut, konite izan zen ondorengo ekintza batean aldiz, emakume lur batzuk Durangon okupatzera joan ginen, eta taldeka erabaki genuen antolatzea, eta taldeka erabaki behar genuen zen mailatan sartuko ginen lurrak okupatzera. Eta, bueno, osea, urbinakoa izan ondoren, pues, beltzei, pues, bereziki beldurra genien, eta, pues, ziren ekien zera. Eta osatu genuen talde bat, emakumez osatutakoa, eta jarri ginen deno, besoako lan elkartuta, egun ginen deno, denok hori abesten, eta landare bat landatzen, baina garrantzitsua zen gure arteko zainketa, ez? Hitz egin genuen aurretik, pues, zer behar genuen bakoitza, bai, asti bau, hartzen da sortu bai. Bueno, pues, hori zen, ez? Pues, bueno, aldaketa txiki bat eman genuen. Gero ere etortzen zaik burura zer beste mozio kanpo geratzen dira, ez? Nik ezagutu ditudan mobilizazio askotan atzetearen kontra, baina baita ere nazioarteko mailan pues G7aren kontra, Genovan, Bartzelonan, edo Erianen edo alde batetik zen mobilizazioetan, desobedientzia bazan, manifak baziren, azerria bai, emozio hori onartuta dago. Txantza autoritatea zeitia, bai, baina beste emozio asko kanpoan geratzen ziren, ez? Kanpoan geratzen dira. Alaitasuna, edo, bueno, edo tristura, edo samurtasuna, ez? Eta guzti, alaitasuna eta gero ondorengo kontzertuan gauz, bale? Baina mobilizazioa, eta aldiz, orain Silvia komentatu duena, osea, martxoaren 8ko manifak hemen, beti izan dira, pasada, alaitasuna, dantza, osea, dantza eta kantaren bitartez, tresna horiek erabiltzea, kaleak gure ganatzeko, tresna moduan emozio horiek. Eta hori, ni, vamos, irten nintzen komuna. Bueno, pues, ez dakit, hori, ez? Nire buruare galdetzen nion, pues, hori, zer nik edo, zer beste borroka moldeetan, zer utzi dugun kanpoan, ez? Zer... Eta, bueno, hori... Honetaz, bueno, alde batetik lotu nahi nuen hori esan dudana, pues ezakite ulertu den, baina bakoitzaren barne zainketaz, ez? Ezaten dugunean bizitza, errugu egunean, eta nik sinisten dut, pues bakoitzaren norberaren zainketa erdian ere egon behar dela, ez? Eta gero beste galdera bat egiten dio nire buruari, eta ja bukatzen dut, pues ea askotan emakumeok, ea autu, geure autua izan den borroka batzuetan egotea eta edo ez egotea, ea gure autua izan den edo kanporatuak kakotxartean izan garen, alegia. Pues, nik kontsumo taldeetan ere, bueno, kontsumo talde baten, no, naiz, eta ezagutu dut, usan igual emakume nahikotxo egoten ginela, eta agun batek esan zidan, bueno, agian emakume askok haien burua identifikatzen dute hori, pues hori, zain bizitzaren zainketaren inguruan, eta, ez, janaren inguruan, eta, baina adidez, atzetearen kontra, nik sinisten dut, pues emakume guziago ginela, ez, adibidez. Eta aldiz, emakumeak bizitzako oinarriak benetan urratuta direnean, orduan emakumeak bai indar handiz irteten direla kalera. Eta bidalinak edo erakutsi duen moduan bizitzaren indarrarekin, bizitzaren indar osoarekin. Eta Silviak ere epatu du adibide bat ezagutzen duena, Sarayakun, Ekuadorren, petrolio enpresa baten kontra, emakumeak, lorten ziren komunitate batean, gizonak gehienetan kontratatzen dituzte, emakumeak ez dutean onurarik ikusten. Aldiruaren aldetik, bapes. Eta ikusten zuten zuzenean, haien baliabideak kutsatuta eta geratuko zirela. Edo Nigerian, zer enpresaren kontra, emakumeen ekintzak, ezagutu dira, edo Narmadan, errepresaren kontra, emakumeak onaino urarekin, leponaino, edo Txipko, emakumeak, ez, pesoa. Hain bat lekutan, baina diot nik, baina han egoteko, osea, benetan gure bizitzaren oinarriak oso urratuta ala sentitu behar dira, eta bestela ezakit. Gure kateak, gure emakumeak sentitzen ditugun kateak are sendoagoak dira, hori dira. Eta beste ez. No se oye, ¿no? ¿Sí? ¿Sí oís? Sí. Bueno, yo vengo de Muskiz a Abanto Ciérvana, Meatzaldea, ¿eh? Así que, bueno, la verdad es que en estas situaciones, cuando vienen compañeras de Latinoamérica, se crea como una, se me crea a mí y a todas una sensación de que estamos más cerca de ellas en sus discursos y en lo que han vivido, salvando las enormes diferencias, claro, porque la represión que sufren es inenarrable, pero siempre en su discurso y en lo que nos cuentan nos sentimos mucho más reflejadas que muchas cosas de las que se hablan aquí en temas, en otras luchas que aquí se están dando. ¿Y por qué es? Porque nosotros tenemos una refinería enorme en la plaza de nuestro pueblo, podríamos decirlo así, que impone su poder, y lo impone desde hace 40 años, y ahora celebra su 50 aniversario, 50 años, y pretende seguir otros 50 más, machacando a la población desde todo ese tiempo. Entonces, la lucha nuestra es muy larga porque aunque yo me incorporo, la coordinante que crece, contra, se inicia contra una nueva ampliación, porque son ampliaciones tras ampliaciones a lo largo de todos esos años, en realidad siempre hubo oposición ciudadana, con asociaciones que duraron muchos años. Quizás en el momento que las mujeres participamos más es en la lucha contra una ampliación de una térmica que iban a hacer en las carreras, que al final se ganó y no se hizo, eso es una lucha victoriosa, y ahí empieza el grupo de mujeres de las carreras a tomar mucha iniciativa en esa lucha. Y luego ya seguimos con el siguiente proyecto, porque ellos nunca paran y seguirán sin parar si no se lo impedimos. Entonces, en el siguiente proyecto empezamos a luchar contra esa ampliación de una planta de coque. Una planta de coque es un carbón asqueroso, que por desgracia al final está construida después de muchos años de lucha y ahora sufrimos sus consecuencias. Entonces, esa lucha cuando empieza, de manera progresiva, es verdad que casi desde el principio somos las mujeres las caras visibles. Es una manera natural. Nadie dijo, queremos que una mujer represente. No. Fuimos nosotras, poco a poco. Claro que hay hombres en la coordinada anticoque, pero de manera natural fuimos asumiendo esa tarea. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, nosotras lo vivimos más esa contaminación diaria. Vivimos más porque vivimos más en el pueblo, quiero decir, las mujeres, muchas mujeres trabajan, viven en su casa, o viven o trabajan cerca en el pueblo, siempre más en cercanía, viven más la calle, y luego además sufrimos más lo que nos va a pasar en el futuro, lo que decían las compañeras aquí. Nosotros sabemos que cuando estamos embarazadas, los abortos que podamos tener, los hijos que nos nazcan mal, las enfermedades de nuestros hijos e hijas, todo eso sabemos que tiene que ver con eso que está echando la refinería. Y eso, muchas veces no nos atrevemos a hablarlo. Y cuando se empieza a hablar, se empieza a generar un temor profundo y una necesidad de hacer algo. Y cuando te dicen que van a ampliarla con una cosa tan horrorosa, no te obliga más que a seguir luchando. Por eso esa sensación, esa comunión con lo que nos cuentan las compañeras de Latinoamérica. Porque al final sabes que está tu vida ahí y la de tus hijos y tus descendientes. Y no puedes dejarlo nunca más. Por desgracia, el movimiento a veces flaquea, porque son muchos años y que nos encontramos con una refinería que tiene todo el poder, todo el gobierno vasco y el poder del mundo encima. Petronor es Repsol. Y el actual segundo de a bordo de Grufo es Josullón y Maz. Entonces, el poder, claro, también hay momentos en esta lucha que te quedas impresionada, porque dices, estamos aquí en una pieza, pero no es una pieza cualquiera. Es la refinería más grande de España y es una especie de objetivo que ellos tienen de que esta no se va a cerrar. Se podrán cerrar otras, pero la de Petronor no. Y para ellos es un símbolo. Entonces, cuando empiezas esta lucha te vas dando cuenta que cada vez te vas acercando a niveles más altos. Y llegas a tocar el gobierno español, tal, y ves que llegas a Europa, no consigues nada, los juicios se pierden, y algunos se ganan y otros se pierden, pero el poder ellos lo están teniendo allí. Y en esta lucha que empieza de lo local, las mujeres vamos dándonos cuenta de que no es local. Y cuando Gracias a Ecologistas Marchan vienen mujeres de Centroamérica y de Latinoamérica a hablar con nosotras, entonces vamos viendo que hay una comunión muy grande. Yo recuerdo especialmente la visita de una mujer de Ecuador, ¿no? Y también de todas las que vinieron son para recordar, la verdad. Y luego una que vino de Buenos Aires y nos hablaba de Villa Inflamable. Villa Inflamable es pues bueno, el equivalente de nuestra, pero es mucho peor, claro, ¿eh? Pero es, ella cuando veía nuestra refinería y veía que estaban construyendo la planta de coque, decía, no permitáis que se la pongan. Vosotros vivís aquí. No podían entender que nosotros, con nuestras casas maravillosas y el nivel de vida que aparentamos, pudiéramos soportar que nos pusieran una planta de coque dentro de una refinería y que viviéramos en las puertas de la refinería, exactamente igual que los barrios de favelas que se acumulan en Villa Inflamable, cuando nuestro nivel de vida era mucho más alto. Pero no hemos sido capaces de poner toda la leña en el asador como han hecho las compañeras, porque ese nivel de vida que tenemos nos impide de alguna manera llegar a ese extremo de lucha. ¿Eh? Y entonces seguimos, es verdad, cada vez que hay un accidente salimos a la calle, pero no con la fuerza, porque estamos de alguna manera engañadas por esta sociedad de consumo que nos hace vivir en unas casas maravillosas, a pesar de que todos los días tengamos incidentes en las ventanas, ¿eh? Que veamos el humo negro que sale, y que de repente oigas una explosión, y que no te dejen dormir a la noche, y eso a lo largo de 60 días al año, ¿eh? Porque hay casi 4 arranques y paradas, o más, mensuales, o incidentes. Entonces es continuo, es una actividad continua, y continuamente llamamos al 112, y continuamente tal. El gobierno vasco es un obstáculo, en ningún momento nos ha apoyado. Entonces, y claro, nosotras como mujeres es verdad que nos hemos lanzado adelante y esa capacidad de persistencia que tenemos, de aguantar y de seguir, es una característica muy nuestra, porque no podemos dejarlo. Yo creo que esa persistencia y otra característica nuestra es que hemos conseguido que la lucha sea una lucha en común, ¿eh? No hay una pelea a ver quién es el que llama el primero, quién es el que lleva la voz cantante, quién, ¿no? Esa cosa de competencia que a veces hay en algunos movimientos. No, nosotros aquí acogemos a todo el mundo. Cualquiera puede venir y cualquiera puede dar lo que puede y lo que está dispuesto y lo que quiere y lo que sabe hacer. Y eso lo ha hecho mantener, yo creo, que un nivel bastante interesante. Y no solo todo es tristeza, también hay alegrías, ¿no? Está la comunidad entre nosotras y nosotros, las fiestas, ¿no? Esa cosa, las amistades que se han desarrollado. ¿Y por qué también otro aspecto muy importante? Porque somos las mujeres en el caso de Muskis, porque los hombres están más vendidos. Un poco como decía la compañera, ¿eh? Los hombres o trabajan en Petronor, o les gustaría trabajar en Petronor, o trabajan en empresas adyacentes que tienen algo que ver y tienen más miedo, ¿eh? Y luego también lo ven menos, porque ellos han trabajado muchas veces en industrias que el medio ambiente en que ellos se han movido les hace no ver, porque siempre se han movido en sitios sucios y no ven muchas veces más, ¿no? Luego en la calle tampoco hablan entre ellos. Entonces esas diferencias, por eso digo que nos, de alguna manera nos sentimos más cercanas al discurso de estas compañeras, ¿no? Salvando las enormes diferencias. Y luego también la actitud de la empresa, para terminar, es impresionante. Los pocos contactos que hemos tenido con la empresa, pues hemos sido unas mujeres y ellos todo hombres, toda la dirección, ¿eh? Bueno, el trato es de un machismo exagerado, porque ellos están acostumbrados a moverse entre ellos, con su pavoneo de hombres en estos comités y en estas direcciones de empresa, y te tratan a ti como si fueras, hombre, hola, ¿qué tal? ¿No? Con una familiaridad fuera de la normal, ¿eh? Y cuando tú empiezas a plantearles las cosas, porque realmente nosotros nos hemos hecho verdaderamente técnicas de lo que hacen, de lo que no hacen, de la calidad del aire, y empiezas a discutirles, ellos se enfadan. Y te dicen, vosotros habéis venido aquí a escuchar y a nosotros a explicar. Y de esa manera, pues no hemos vuelto a ir más con ellos, claro. Pero el trato que ellos tenían con nosotros no hubiera sido igual con un hombre. Hombre, a lo mejor se hubieran enfadado de otra manera, claro. Porque nosotros somos a lo mejor más suaves y más paternalistas, pero insultantes. Y bueno, no voy a decir más de momento, luego si preguntáis os puedo. Bueno, nik errekalde horreko esperientzia kontatuko dut, bertatik bain dator publikoan dauden emakume asko bezala. Bueno, mila esker gomidatza gaitik mai honetara, eta mila esker itxasoa bai itzulpenen gaitik. Bueno, esagutzen ez duzuen ontzat, errekalde hor, Gasteizko periferian dagoen langile auzo bat da, 60. hamarkadan eraikia izan zena, eta 2007. urtean, udaletxeak espropiazio prozesu bat hasi zuen, ba, bertan eraikitzeko proiektu berri bat zegoelako, ba, luxuzko etxeak eta bar, eta bertako bizilagunak Gasteizko beste toki batzuetara mugitzen hasi ziren. 2013. urtean ikasle talde batek lehenengo portala okupatu zuen, 26. portala, eta horrela eman zion hasiera errekale hor bizirik proiektuari. Eta gaur egun, ez dago ja auzoki ezarri, ba, bakarrik gaude okupak bertan, proiektuko kideak garenak, 150 pertsona inguru bizi gara. Eta pixkat, proiektuaren helburua ba, gizartea eraldatzea da, ba, gure bizitzekin probatuz, gure bizitzak ere eraldatuz, ez? Eta bueno, euskara, feminismoa, lurraren defentsa, autogestioa eta asamblearismoa izan ditzake ardatz moduan. Eta, bueno, pues, komentatu zenean parte hartzeko hemen mai inguru honetan, ba, bizitza eta naturaren alde egiten duten emakumeak izenburua daukana. Barkatu zeiko, motela hau egiten, enbalatzen nahi zelo. Bueno, Pabri, komentatu zenean bizitza eta naturaren alde egiten duten emakumeak mai inguru honetan parte hartzea, ba, bueno, ba, lehenengo gauza burura etorri zitzaidana, gure trantsizio energetikoari buruz hitz egitea izan zen, ez? Ba izan ere, 2017. urtean, maiatzan, Iberdrola etorri zen indar polizialez lagunduta, auzoa argindarrik gabe uztea. Eta, bueno, pues, hortxe aldatu zen gure bizitza, ez? Imaginatu goizetik gauera, energiarik gabe geratzen zaretela, zer gainera gure energia iturri bakarra momentu horretan elektrizitatea zen. Orduan, imaginatu, ba, batean ezin duzuela sukaldatu, ezin duzue labadorerik jarri, ezin duzue argia piztu, ezin duzue dutxa bero bat hartu. Eta, bueno, pues, bizitza aldaketa horretan, ba, hasi ginen, lehenik eta behin, gure komunitatea indartzen, ez? Denok batera hasi ginen gaztetxean bizitza egiten, ba, bertan gazesko sukalde bat genuen, eta bertan hasi ginen otorduak elkarrekin egiten, generadore batzuk lortu genituen, bertan ere jartzen genituenak, gerora plaka, eguzki plaka sistema txiki bat, ba, bertan izateko energia puntu batzuk, ez, ba, mobilak kargatzeko eta gutxi gehiago. Eta orduan hasi ginen planeatzen, ba, instalazio handia edo. Bueno, Lakabeko eta Manresako lagun batzuekin egin genuen diseinua, crowdfunding kanpaina bat jarri genuen martxan, eta 50 egunetan 100.000 euro baino gehiago eskuratu genituen, ba, herritarren eta herri mugimenduen laguntzaz. Eta urrian hasi genuen instalazioa, eta 2018 otsailan, osea, duela urte bat, lortu genuen ja argia izatea auzoan. 75 kilovatioko instalazioa daukagu, horrek ze suposatzen du, ba, gutxi gora bera 10 familia estandarrentzako adinako energia izango litzateke, gu askoz gehiago gara, orduan, bueno, guk egiten duguna da, etxeetan kontsumo minimo batzuk bermatu, bai, argiak eta potentzia oso bajuko entxufeak, eta gune komunetan, gune komunak indartu. Ba, lagadora komunak ditugu, dutxa komunak ditugu, ba, auzoko imprenta, auzoko gaztetxea eta bestelako proiektuak ere elektrizitate horrekin elikatzen ditugu. Eta, bueno, gainera ere, ba, beste erregai batzuk erabili behar ditugu elektrizitateaz aparte, ba, batez ere butanoa eta egurra. Orduan, gure ondorio nagusia, hemendik atera duguna, izan da, ba, trantzizio energetikoa ez dela bakarrik erregai fosilak energia berriztagarriekin ordezkatzea, izan ere berriztagarriek muga ugari dituzte, ez? Ba, lehenik eta behin lurraldearen okupazioa, bueno, guk ikusi dugu, ez? Gure frontoia, baratzen parte bat, plakez josi dugu eta oraindik ez da energia handia eskuratu duguna. Bueno, ez du komentatu, baina elektrizitatearen kontsumoan 80%-eko jeitxiera bat izan genuen, eta ez dingara bueltatu lehenko kontsumora inundik inora, ez? Eta, bueno, niretzat igual muga handiena dena da mineralen urritasuna, ez? Ba, azkenean energia berriztagarriak ahalbidetzeko, ba, teknologia berriak behar dira, ez? Energia horiek eskuratuko dituztenak, eta teknologia hauek ahalbidetzeko, ba, orain arte erabili ez ditugun mineralak beharrezkoak dira, bueno, aldatetik kobrea dena elektrifikatzeko, baina beste aldatetik, ba, litioa, baterientzako, edo telurioa, indioa, plakentzako, Eta hau normalean izaten dira mineralak oso zailak direnak eskuratzen, askotan beste mineral batzuekin elkartuta daudenak, banatzeko energia asko inbertitu behar dena. Orduan, azkenean erregai fosilekin genuen arazo bera, orain berriztagarrekin trasladatzen dugu beste mineral batzuetara. Baina, bueno, ez da, segurazki ez da arraro izango mendik urte batzuetara, ba, kobrearen pikoaz edo litioaren pikoaz hitz egiten hastea, eh? Guk hori nola ikusi dugu, ba, diruarekin. Azkenean, energia hauek ere, ba, materialen urritasunari dagokienez, ba, energia garestiak dira, eta guk ezin izan dugu 75 kilowatio baino gehiagoko instalazio bat jarri. Eta beste alde batetik elektrizitatearen arazoa dago, bai, ez? Pues, energia berriztagarriek batez ere elektrizitatea ematen digutela, eta segun ze aplikaziotarako, ba, bai, berotzeko, sukaldatzeko, elektrizitatea ez da nahikoa. Orduan, beste energia batzuk erabili behar izan ditugu, batutanoa edo egurra, kasu. Eta, bueno, azkenik ere, ba, energia berriztagarriak martxan jartzeko, kalitate honeko energia asko inbertitu behar da, hau da, erregai fosil asko inbertitu behar dira bertan, gero, sistema guztia martxan jartzeko, eta sistema honek ez digu emango horren beste energiarik, ez? Bueno, berriztagarrien energia itzulera tasa nahiko bajua dela. Ez, orduan zentzu horretan, guretzat auzoan erresa izan da, trantzizio energetiko bat egitea, ba, kanpoko munduan oraindik kalitate altuko energia dagoelako, erregai fosilak daudelako, baina mundu mailan trantzizio energetiko bat abian jarri nahi baldin badugu, bos ez dugu itxein behar erregai fosil hauek agortu arte. Hasi beharko genuke transformazioa ja egiten, ez? Orduan, ez da nahikoa berriztagarriak erabiltzarekin, eredua ere aldatu behar da, ez? Eta orduan nik hemen sartzen dut emakumeak, ez, tituloan bizitza eta naturaren alde egiten duten emakumeak, pues niretzat hortxe sartzen dira, bai, ez? Izan ere, bueno, alde batetik mundu mailan eredu energetikoa gizonen gandik dago gobernatuta, ez? Energia globalki, ba, multinazional gutxi batzuen eskutan dagolako, eta, bueno, bai, Bidalina eta Silviak komentatu dutenez, bizitzaren aurka egiten duen eredu bat izanik, ba, horren ondorioak batez ere emakumeok pairatzen ditugu, eta batez ere hegoalde globaleko emakumeek, ez, ba, bizitza sostengatzen aritzen direnak. Eta trantzizio energetikoa bera ere askotan gizoneko gobernatzen dute, orduan, bueno, aldaketa bat planteatu gabe edo, ez? Eta zentzu horretan, ba, feminismotik eta batez ere ekofeminismotik egiten diren proposamenak oso interesgarriak dira, ez? Azkenean ekofeminismoak zer proposatzen du, bueno, lehenik eta behin, elkarrekiko eta naturarekiko daukan dependiente hori onartzea, aitortzea. Beste alde batetik, ohartzea zapalguntza anitzetaz, edo bueno, gure biturek edo gure bizimoduak ba, beste tuki batzuetan eragititzaken ondorioetaz. Eta batez ere, bizitza erdigunean jartzeaz, ez? Planteatzen da galdera, zertarako nahi dugu, zenbat energia nahi dugu eta zertarako nahi dugu energia hori. Plus balio bat sortzeko nahi dugu energia hori edo bizitzeko nahi dugu. Eta zentzu horretan ikustu, errekale horren, nahiz eta ez den izan oso pentsatu da, baina energia trantzizio ekofeminista bat burutu dugula. Ez azkena, gure komunitatea eta gure bizitza erdigunean jarriz. Eta, bueno, modu praktikoago batean, igual, ba, emakumeak oso prasentagon gara prozesu horretan, ba, izan ere energia lan taldean, pixkat hori dena aurrera eramaten egon den talde motorean, ba, betean dik egon gara gizonak eta emakumeak, baina hasierako prozesutik orain arte modu konstante batean egon garenak, eta ziurrenik ere zaintza lan horiek gure gain hartu ditugulako, ba, emakumeak izan gara, ez? Eta oso, ba, aspektu guztietan egon gara oso presente, ba, aspektu teknikoenetan, ez? Ba, diseinua egiten, edo instalazio elektrikoa egiten, edo plakak frontoiko paretan instalatzeko lan bertikalak egiten, nahiz eta, bueno, gero prentxan agertu diren argazki gehienetan ba, gizoneskoak agertzen diren, edo auzolan ez mistoak antolatu ditugunean pues, baten bat ere aserretu den, baina, bueno, hortxe ibile gara ba, protagonismo berezi batekin. Eta maitzeko, bueno, izenburu honekin, ez, bizitza eta naturaren alde egiten duten emakumeak, hori gogoratu, hori pentsatzen dudanean, bizitzaren alde egiten duten emakumeak horretan, pues hitz egin behar dut auzoko emakumeok barnean ditugun eraso sexistak kudeatzeko egiten dugun lan hitzetari buruz. Izan ere, ba, hiru urtetan barne mailako hiru eraso sexista salatu dira, ez? Gehi, bueno, gero bizitarien partez egon diren beste hainbeste, Eta oso prozesu gogorrak izan dira, bai auzoarentzako eta baita emakume taldearentzako. Eta nabaritzen da, bueno, evoluzio bat nabaritu da, zorionez, nabaritzen delako hasieran ez genuela baten formakuntzarik. Esaterako lehenengo erasoan auzoak ez zuen erasoa onartu, emakume taldea desegin zen, erasotuetako batek auztotik alde egin behar izan zuen, jasandako presioagaitik. Bigarren erasoan, bueno, gauzak pixka bat aldatu ziren, batez ere erasotzailearen jarreragatik erasoa onartu zuen, lanketa bat egitea onartu zuen, eta horrek nik ustut auztoan ere asko erakutsi zuela, eta gaur egun erreparazio prozesu bat ematen ari da erasotua eta erasotzailearen artean, oso positiboa dena. Eta azkenengo eraso honetan, eskuartean orain momentuan daukagun eraso honetan, auztoak onartu du, lortu dugu bai pixkat gure diferentziak alboratzea eta erasotuen beharrak zentruan jartzea, eta bebai sortu da gizonen talde bat, euren partea lantzeko, ez? Orduan, bueno, positiboagoa da, eta bebai emakumeok hasieratik egin dugun lanari esker positiboagoa da gaur egungo egoera, baina oraindik nik ustut prozesu luzea daukagula aurretik, ez? Izan ere, nik ustut oraintxe bertan, auzok emakume gehienok gaudela eraso bat edo besteren ondorioak kudeatzen, eta askotan, auzoan gure lana, emakumeon lana, mugatzen delako batzutan kasi-kasi eraso horiek kudeatzera, ez azkenean berriro ere zaintza lan horiek kudeatzera. Hor ba, bueno, pues nire partez ere hemen utziko, eta gero, nire oso egiten gobe. Eskerrik asko hirurei eta eskerrik asko bostei. Uste dut atera direla gai oso askotarikoak, bost ponentzien planteamenduetan, eta orduan badaukagu oinarri bat eztabaida irekitzeko, eta orain, argiak pizten dizkiguten, eta posible dugun ikusi hor dagoen jendetza, eta posible dugun eztabaida ireki. Eztabaidan hasi baino lehen, bai, gogoratu, salatu nahi genuen antolakuntzatik Bidalinak esan duelaren ildotik batez ere Latinoamerikan ingurumenaren eta bizitzaren defentsan dauden hainbat ekintzaile hiltzen ari direla jakina da, eta duela gutxi izan dugu beste inketa bat Brasilen, Dilma Ferreira Silva aktivista hil dute, beste bi laguneki batera, iparraldeko para estatuan. Tucuruz enpresa hidroelektrikoak eskualdean daukan enpresa kaltetutako koordinadoran edo taldean aritzen zen Dilma Ferreira Silva, eta, bueno, hemendikan salatzea ekintzaile horiek zein egoera zaurgarrian eta vulnerablean dauden. No sé si las compañeras querían comentar algo sobre esto, querían comentar, no sé, Silvia, Vidalina, Estitxu, Rosa o Sara, queríais comentar algo de lo que las compañeras, de lo que el resto ha dicho. Aquí no obligamos a nadie a hablar, pero que hablen, Y mientras tanto vosotras también vais haciendo un pensamiento de qué les queréis preguntar, qué queréis comentar. Vamos a, por favor, que alguien encienda la luz de ahí, que estamos muy a oscuras. Esto es demasiado íntimo. Sí. No, creo que esta, ¿no? Toda la presentación ha sido muy muy importante, también las últimas, porque nos muestran que los procesos, la lucha, los ataques que le han hablado a Vitalina en forma diferente se están dando aquí, ¿no? Que no son cosas simplemente de otro mundo, sino que se pasan aquí, ¿no? cada día, a pesar que en forma no tan cruenta, no tan sangrienta. Bueno, yo creo que todo ha sido muy importante, ¿no? Me ha tocado mucho lo que tú has dicho sobre, ¿no? Increíble, ¿cómo se puede decir, no? La diferencia entre lo que se están haciendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú sabes cada día que este humo te va a matar, ¿no? Cuando tú sabes que te obligan a vivir cada día, ¿no? Con el miedo, un miedo interiorizado, no sé, cuando me voy a descubrir un tumor, cuando me voy a descubrir, etcétera, ¿no? Esta interiorización que la muerte siempre es cerca de ti, porque la forma de producción que están armando, ¿no? Son tan feas, son tan contaminantes, y todavía se sigue. Todavía se sigue a vivir, todavía la gente no sale en la calle, no empieza a gritar, ¿no? No se pone con su cuerpo en frente de la puerta, ¿no? De estas empresas, como se ha hecho, por ejemplo, como hemos visto en el film, o como he escuchado otras mujeres en Oaxaca, que estaban mujeres muy pequeñitas, viejas, con un bastón. Una me ha dicho, yo con el pastor he bastonado su pistola. Él tenía una pistola y yo, pum, ha sido capaz, ¿no? Entonces, el papel de esta diferencia, ¿no? No tengo la palabra justa, estoy buscando una palabra, pero no me viene, ¿no? Entre, sí, la vida que parece bien, el consumo, todo es normal, una vida muy, ¿no? Y en realidad que nos están matando de forma más silenciosa, no tan abierta, ¿no? Y todavía cada día más, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho de una forma muy, muy fuerte, que nos hace reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos impiden de decir, no, basta, basta ya, basta, vamos a hacer algo? Porque no son tantos, no yo, nosotras, ¿no? Los niños que van a nacer, que vamos a tener niños que nacen en un mundo que es una trampa, porque cada lugar hay cosas que lo van a afectar, ¿no? Bueno, me parece muy importante este punto a reflexionar, ¿no? Y bueno, lo que tú decías de como aquí, ¿no? También esta continua conjunto de ataque con el que te cortan la luz y las agresiones cuando tú estás haciendo algo, ¿no? Que la gente te ve como un peligro, a la vez de verte como, bueno, gente que está luchando para crear y para enfrentarse a algo que, ¿no? Es importante, que intenta reconstruir una vida en condiciones muy, muy precarias. Me gustaría saber más de quién son los agresores, ¿no? ¿Qué fueron los agresores? Me gustaría saber más, ¿no? También me ha gustado que han intentado de reformarlo, ¿eh? Me parece muy importante esto de una justicia restaurativa, de no pensar inmediatamente al cárcel, a las policías, ¿no? De pensar que el Estado que te va a defender, de pensar que el Estado que es una, realmente una trampa, ¿no? Porque son exactamente lo que son responsables por muchos de los problemas, y todavía vamos al Estado porque nos defienden, ¿no? Bueno, esto me ha interesado. Y también lo que tú has dicho, el hecho que se debe cambiar la vida, que se debe reducir el consumo energético, que el consumo energético, que se hace una, ¿no? Un consumo de la energía, que es una vergüenza, ¿no? Y no es para decir, ¿no? Que una vida buena es una vida de austeridad, ma es una vida que se usa la energía por tantas cosas que absolutamente no son necesarias, sirve solamente al poder y a la plusvalía, ¿no? Esto. Bueno, toda la historia de lucha que tú has contado contra los trenos, las altas velocidades, y lo que me ha impactado más, ¿no?, de lo que tú has dicho, que es una cosa que he entendido en varios lugares, de tanto compañeras, sobre todo en América Latina, ¿no?, que la cosa que te puede defender más cuando llegan los paramilitares, cuando llega el ejército o los varios asesinos, ¿no?, eso es el desinflamado comunitario que se construye, ¿no? Bueno, podemos hacer tantas cosas, la autodefensa, la radio comunitaria, que claro, que son, todo dicen la radio comunitaria, son fundamentales, ¿no? Y que al centro todavía, como se dice, al centro de la vida, al centro los desinflamados comunitarios, de fortalecer el tejido social, fortalecer la relación entre las mujeres, compartir nuestra vida, así que conocimos qué va a hacer ella, cómo vive, cuáles son los problemas que tiene, dónde va, etcétera, etcétera, ¿no? Que fortalecer este tejido, al fin, es la defensa mayor. Es lo que también te da el coraje de enfrentarte a los ataques de los asesinos. Porque es un entramado comunitario, es un entramado afectivo. No es si tú luchas con personas que tú no conoces. Lucha con personas que a la fin, ¿no?, tú tienes confianza, sabes que no van a estar contigo si algo de mal te pasa, ¿no? Entonces es lo que crea la voluntad de luchar, la voluntad de vivir en medio del hielo del dolor, ¿no? Bueno. Todo esto me parece muy, muy importante. Gracias. Bueno, yo un poco a lo que has dicho, ¿no? Nosotras, la verdad es que sí que hemos hecho acciones, claro que sí. Ha habido manifestaciones, hemos rodeado la refinería, se han hecho muchas cosas a lo largo de todos esos años. Lo que pasa que sí que también desde el principio hemos intentado que la lucha sea sostenida en el tiempo y que de alguna manera evitar una gran represión, ¿eh? Porque en realidad, sobre todo, a lo mejor ahora cambia un poco el tiempo aquí, ¿no? Pero el que nos vincularan a una lucha que podría tildarla de terrorista o tal, aquí en el País Vasco ha influido mucho, eso a ellos les hubiera venido muy bien, ¿no? Porque hemos intentado siempre, de alguna manera, hacer una lucha en la que fuera de todo el pueblo, ¿no?, abierta, accesible a todo el mundo, o sea, que no fuera solo de la gente más arriesgada, podríamos decir, y que mantuviera un tono que en ningún momento nos pudiera caer una gran represión encima que acabara con el movimiento, ¿no? Porque la lucha contra una refinería como esta, contra las grandes empresas como Repsol, es algo sostenido a lo largo de muchos años, ¿no? Es una pugna continua. Y luego, además, estas empresas lo que tienen es lo mismo que pasa en Latinoamérica, tienen todo el poder del gobierno, tienen todo la policía, todo a su servicio, todos los controles de toda la población también, porque esta refinería, por ejemplo, pues tiene cámaras por todos los sitios, o sea, sabe todo lo que pasa en el pueblo. Quiere decir que el control sobre la población general y además luego el control que tiene individual también, ¿no? Como decía la compañera, cómo dan pequeñas cantidades de dinero a las asociaciones del pueblo, cómo compran voluntades de una manera ridícula, que a nosotros no nos supone mucho, no es como en un país tercermundista o pobre o tal, no, a nosotros nos compran por 30 céntimos diarios, un coro, un no sé qué, es decir, pero ellos van sembrando eso, ¿no? Y creando un campo de división también dentro del pueblo, que también, como ha comentado la compañera, cómo los pueblos que tienen una gran empresa así encima sufren división interna, ¿eh? Y compran a los ayuntamientos también. Entonces, luego la prensa, los medios de comunicación, no tenemos ninguna posibilidad de salir a la prensa. Y ahora un poco más con las redes sociales, pero tampoco mucho. Las radios libres aquí fueron cerradas la mayor parte y han sufrido un ataque bastante importante y quedan muy pocas. Y no hay radios a nivel local, no sé si se podrían. Es decir, que no tenemos tantos mecanismos como nos creemos. Bueno, alguien que quiera, no veo muy bien aquí, que alguien levante la mano, alguien que quiera hacer alguna pregunta. Por el público, yo me acerco. Hola, gracias. Muchas gracias a estas mujeres que están, a mi compatriota o latina, yo también soy latina. Mi petición es por favor, en solidaridad con toda la gente que se ha quedado afuera, si esta va a haber una nueva convocatoria. Por favor, son 200 personas que se han quedado afuera. Sí, por favor. A ver, el tema logístico es muy complicado, el tema de poder traer a todas estas mujeres. Es muy complicado, estamos grabando la sesión, intentaremos que llegue y que se divulgue lo máximo posible. Somos conscientes, ya hemos informado a la gente que estaba en la puerta, lo sentimos mucho por toda la gente que se ha quedado fuera, pero bueno, pero intentaremos divulgarlo lo mejor que podamos. Eso está prometido. Muchísimas gracias, estamos todas súper emocionadas, creo, y lloramos a ratitos, porque forma parte de nuestra manera de ser. Quería también traer a este grupo en homenaje. En el año 91, en El Salvador, mataron a una mujer de Bilbao, médico, y bueno, pues el grupo de internacionalistas estábamos un poco en aquella época, y yo quería también pedir un aplauso a esa mujer, Marta, que ha venido. También podría estar aquí, Petra Kelly. Bueno, pues dentro de los pintores, entre lo que tú has llamado un tercer mundo, que ahora me gusta porque le llaman las dos terceras partes del mundo. Claro, está bien. Me gustaba ese cambio de. En las dos terceras partes del mundo, en los proyectos, cuando se crean cosas y se hacen a través de radios, y hay muchas maneras de trabajar. Con diagnósticos comunitarios, donde las consultas de diagnósticos comunitarios y que hacemos, bueno, a nivel antropológico y tal, nos da muchísima satisfacción. Y hace 20 años volví y me quedé acá, trabajo en un tónico. No me hablas, mi jefe se nota. ¿Diagnóstico comunitario? Pues aquí muy difícil, vaya. O sea, en torno a un árbol, ponerse a reunirse y que haya ese espíritu colaborativo entre la gente, las comunidades, hemos perdido muchísimo en el camino, ¿no? Entonces, los feminismos postcoloniales, ese es el aplauso, porque por ahí está la línea del ecofeminismo comunitario. Aprender nosotros, ese 10% de la población, de los más de dos terceras partes del planeta, joder, vamos a. Esa es la resiliencia, vaya. León, eta eskerrik asko. Bueno, yo también quería agradecer a la compañera Vitalina porque la lucha en El Salvador, en la gente que he conocido salvadoreña, la diáspora, ha sido mucha de la gente que después de las guerras sucesivas que han masacrado El Salvador, también tener la presencia de ánimo y la fuerza para enfrentarse a todas estas estrategias multinacionales, es una doble o triple o cuádruple lucha que merece ser reconocida. Así que también, bueno, por mi experiencia en la frontera mexicana y sobre todo en Ciudad Juárez, que tampoco estaba nada fácil y también hubo que currárselo duro, y hay que currárselo duro, entonces muchas gracias, Vitalina. Y también una pregunta que tengo para Silvia Federici, que además el otro día te estuve escuchando también en Iruña, es que repetiste la idea de la mistificación de la técnica y la mistificación de todo lo que supone Internet y de todo lo que supone la vía digital, y me gustaría que verdaderamente desmitificaras un poco la mitificación y el fetichismo en el que estamos sumergidos con esta visión que tenemos de lo digital o de la digitalización o de las redes como fórmula, cuando a lo mejor es una fórmula capitalista totalmente tendida y en las que estamos inmersas, y cómo se puede luchar contra el amo con las técnicas del amo. O sea, Ivana, me consiguió otras preguntas. Bueno, yo creo que los problemas son un doble problema, ¿no? Por un lado, que no se reconoce bastante cómo se produce esta herramienta, ¿no? Por otro lado, se celebra demasiado lo que se puede hacer con esta herramienta. Yo me recuerdo no sé cuántas veces, ¿no? Con Twitter y con ¿no? Facebook y con Twitter, no sé con qué otro, creo ahora WhatsApp, se puede, ¿no?, llenar una plaza en una hora, miles de personas van. Bueno, yo no quiero disminuir, ¿no?, las posibilidades que estas cosas pueden servir también para luchar. Todavía yo creo que dos cosas. Una, la método de cómo se produce. Esto es una de las formas más destruyentes hoy de la vida de la gente en el planeta. El extractivismo es por la mayoría, es por la guerra, es por esta tecnología, ¿no? Toda esta tecnología que el capitalismo está produciendo, ¿no?, que es una tecnología en muchas, muchas formas misidial, no solamente porque tanta es directamente funcional a la guerra, pero que también toda destruye, ¿no?, la medida de reproducción de millones de personas en el planeta. La grande ola migratoria que hemos visto en estos últimos 20, 30 años no son la consecuencia, ¿no?, de las compañías mineras, petroleras y también del agrobusiness, ¿no?, que están reduciendo el acceso, ¿no?, de la gente del planeta a la medida de su reproducción, a los bosques, las aguas, etc., ¿no? Y cuando se habla de bosque, de agua, no se habla solamente de recursos económicos, ¿no? Se habla de verdaderamente posibilidad de vida, se habla de cultura, se habla de saberes, se habla de lenguas que se están perdiendo, ¿no? Cada día, como se sabe, se están perdiendo lengua, cultura. Entonces, ¿no?, esto yo creo que es fundamental. La otra mistificación es, ¿no?, de cuánta esta tecnología nos puede juntar, ¿no? Yo quiero una cosa pequeña, un ejemplo pequeño aquí, ¿no? Durante el Occupy, ¿no?, el movimiento Occupy a New York en el 2011, ¿no?, que muchos, muchos jóvenes han ocupado este espacio cerca de Wall Street. el movimiento de Occupy se ha expandido a 600 ciudades, ¿no? En la ciudad de New York la policía ha prohibido el uso del megáfono, el micrófono, ¿no? Y así que se ha usado un micrófono vocal, ¿no? Una persona en la asamblea, una persona diceva ¡ah! Y todo ¡ah! ¿No? Bueno, al principio puede aparecer una cosa así, una cosa curiosa o una cosa noiosa, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? La gente, algo se pasó, ¿no? Porque sentir este coro, sentir la cosa que se decía, ¿no? Sentir que todo la repetía, funcionado en una forma de crear como un sujeto colectivo, de crear la conciencia de un interés común, ¿no? Ha sido una forma de juntamiento muy emotivo, tanto que por mucho tiempo, después de la fin de Occupy, cuando los campamentos eran terminados, y la gente estaba, ¿no?, en una sala como esta, con muchos micrófonos, tantos y tantas continuaban a usar el mic check, ¿no? Porque el mic check era una cosa afectiva, ¿no? Esto lo uso para decir, ¿no?, que, por ejemplo, lo que Pai, que fue un ejemplo pequeño, pero significativo, ¿no?, ha mostrado a muchísimos jóvenes cuánto importante juntarse cara a cara, cuerpo a cuerpo, pasar tiempo a hablar, recuperar una socialidad que se habían olvidado, ¿no?, que se habían olvidado pasando todo el día enfrente de su computer o de frente del móvil, ¿no? Bueno, de cuánto individualismo se ha creado con estas cosas. Yo salgo de la metropolitana, New York, vivo en New York, una vez la gente hablaba, decía las cosas, ¿no? Así. Ahora todos están así, todos están, ¿no? Van a la calle, piden una dirección, ¿no? Porque todos tienen algo aquí. No, paremos realmente, es un nivel de aislamiento, ¿no? Estaba un filósofo alemán, Leibniz, que hablaba en forma toda burguesa, que las personas son como islas, ¿no? Mónades. Él decía, sin puertas y sin finestras, ¿no? Que somos todos pequeñas islas, una visión totalmente burguesa, ¿no? Bueno, nos estamos convirtiendo en esta pequeña isla, ¿no? Entonces, y también yo creo que esta tecnología crea ilusiones. Crea la ilusión que porque podemos comunicar con todo el mundo, más o menos, ¿no? Conocimos la realidad. Conocimos la realidad de qué significa la vida, qué significa el cada día, ¿no?, de la otra gente. Y crea un poco de arrogancia, ¿no? Porque se presume de saber tantas cosas, pero en realidad hay una conciencia muy superficial, una conciencia muy, muy superficial. Entonces yo creo que, repitiendo lo que he dicho antes, ¿no? No es decir, oh, no, nunca vamos a usar, bueno, pero que no se ha hecho, no se está haciendo el tipo de crítica, el tipo de, ¿no?, de política, de ver qué significado político ha esta cosa ahora y cómo vamos a cambiar, ¿no? No sé, yo creo que igual suena un poco negativista lo que voy a decir, pero es que en principio creo que tenemos que empezar a desaprender todo lo aprendido. Tenemos tantísima información a lo largo de los años, de los tiempos, de... para que vayamos a donde ellos han querido que vayamos, con las centrales nucleares y esta Garoña, que sabemos que no está en condiciones, que hay que cerrarla porque se va por todos los lados la energía, las malas energías, y en cambio el pueblo sale a la calle para que no cierren, porque son su manera de vivir, sus puestos de trabajo, enfrentan a los trabajadores, al pueblo, entre ellos, para que no cierre Garoña, a pesar de que todo el mundo sabe que tiene el peligro que tiene de contaminaciones, de nacimientos en malas condiciones, o de cánceres, o de lo que sea. En cuanto a los móviles y la tecnología moderna, lo mismo, sabemos de dónde viene el coltán, a qué precio estamos pagando el tener todos cada dos años que nos dicen las compañías, porque ya se han acabado, las hacen de tal manera que la batería a los dos años ya no vale, hay que volver a coltar al Congo, a matar, a violar, a crear la guerra. Entonces es un trabajo, o sea, que nos llevamos tantísimos años mamándolo, porque hay intereses económicos que lo están haciendo, que ahora, ¿cómo desmontamos eso en nuestras cabezas? ¿Cómo se hace? Porque te pones a hablarlo con el compañero que decís antes de que hay que hablar entre la gente, de que hay, ya está la pesada, ya está la pelma, ay, déjame, lo que decía, ya tenemos nuestro estado de bienestar ya, y el cuestionarte solamente, ¿ahora cómo voy a vivir sin eso? Todo, plantearte otra vez todo, es de construir otra vez lo que has construido en algunas cosas para bien, pero estamos viendo que es para nuestra ruina, para nuestro mal, como humanos, ¿cómo hacemos eso? Es como negativo la historia, pero yo creo que con esas pequeñas cosas que decías tú y con esa alegría que has puesto tú también en toda vuestra historia y en El Salvador, yo, que está en Salvador, conozco tu país, me encantó, mi hija estaba en UNICEF trabajando, me fui allá y ahora fue un descubrimiento de país muy gratamente. Y que para mí es una lección, o sea, por lo como vivís allí, que seáis capaces de tener ese ánimo y esa lucha y ese coraje para tirar para adelante, cuánto tenemos que aprender. Bueno, yo creo que hay tanto por hacer, ¿verdad? Y hay realidades que ya no se pueden ocultar. Por ejemplo, para nadie es desconocido que hay un cambio en nuestros climas. Ahora se habla mucho y que, pues, de alguna manera se ha puesto más en moda esto del cambio climático, pero en realidad no es una moda. Y los gobiernos poco o nada hacen por dar respuesta a esta situación. Nosotros en El Salvador, debo decir que somos un país que ya se ubica en el cuarto lugar ante la presencia del cambio climático. O sea, estamos sufriendo situaciones tan adversas desde hace unos 4 o 5 años hacia acá, y situaciones que ya son incontrolables. Entonces, ahora lo que nos toca ya, bueno, se habla de adaptación, ¿verdad?, al cambio climático, porque ya hay una realidad que está encima. No la podemos cambiar. La naturaleza es así, nos responde y nos responde de manera fuerte. Y eso yo creo que debemos de entenderlo perfectamente bien. Y que estos modelos que se sostienen acá en estos países como Europa, Estados Unidos, Canadá, cuestan la sangre, la vida y la destrucción de nuestras formas de vida en nuestra América Latina principalmente. Otra nueva invasión, ¿verdad?, para nuestro pueblo, como hace tantos años. Y eso yo pienso que debe de generar un nivel de conciencia y que ya no nos sigan llamando países tercermundistas. En realidad somos países que... por contradecir a la compañera, claro que no, porque no es ella la que nos ha puesto ese nombre, sino son otros que tienen otros intereses en nuestros países. No somos países tercermundistas, somos países que tenemos nuestra propia forma de vida, nuestra vida en armonía con lo que tenemos en nuestro entorno. Y partiendo de esa realidad, entonces no somos tercermundistas, somos países que en realidad nuestras riquezas que tenemos son nuestras, nos pertenecen, han sido heredadas de nuestros antepasados, porque nuestros antepasados nos enseñaron a vivir, a convivir con su entorno. Esa es la lucha de las mujeres de Perú, de Bolivia, contra todo este modelo extractivista. contra todo este modelo machista, patriarcal, que se ve tan visible en los gobernantes, que ahora nosotros en nuestros países no le llamamos gobierno, sino que narcoestados. Narcoestados son los que ahora están existiendo tanto en Guatemala, en Honduras, donde pues todo ahí circula en una sola consonancia. Yo creo que hay que hacer, hay que escuchar la voz de quienes ya se nos adelantaron en esta lucha. Y Berta Cáceres decía una frase que a mi juicio debe de resonar en nuestros corazones: despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. O sea, ya no hay tiempo. Definitivamente, o nos adaptamos a estas situaciones que ahora el ambiente nos está proporcionando, o seguimos encaminándonos a destruir por completo este pequeño planeta que Dios nos, o que Dios, que la naturaleza, que yo no sé, bueno, yo francamente no sé, porque no soy tan religiosa que me diga, pero en esta construcción. Pero en esta construcción de este mundo tenemos ejemplos a seguir, tenemos luchas que continuar y tenemos por qué luchar. Y en la lucha debe de ser por nosotros, nosotras y por las futuras generaciones. Las generaciones venideras nos van a pedir cuentas de lo que nosotros y nosotras hoy no logramos hacer para que ellos y ellas logren vivir una vida como nosotros y nosotras estamos medianamente viviendo. Países, de diferentes culturas, desde diferentes lenguas, ¿no? Nos acerquéis al activismo, nos acerquéis a que realmente tenemos que organizarnos, la llamada creo que cada vez más es despertar, hacer, motivaros, organizaros. Creo que es importantísimo encontrar espacios de incomodidad en nuestra vida, y que desde ahí es donde se promueve el cambio, evidentemente, pues no será desde el confort, y bueno, ¿no? Encontrar espacios de disconfort, pues bueno, no es fácil, y ahí estamos, y gracias por, a mí me habéis llegado mucho ese disconfort, ¿no? Que tenemos que estar en espacios de disconfort, pero lo habéis transmitido de una manera que lo agradezco mucho. Y bueno, creo que espacios así pues ayudan también a despertar y a crear ese disconfort, que creo que es súper, súper necesario. Así que, bueno, muchísimas gracias y nada. Gracias. Bueno, yo también es que ricasco por las intervenciones, me ha parecido muy interesante y bastante provocador también el enfoque y la mezcla que habéis planteado, así, ¿no? Que es interesante. Y hablabais de tercer mundo y hace poco escuché una nueva definición del primer mundo, ¿no? Que es donde en teoría estamos hoy sentadas aquí también cómodas, más allá de las que se han quedado fuera, que yo me quedé fuera y logré entrar luego, así que bien. Pero bueno, esto también me hace pensar en los privilegios, que es otro gran tema que podría estar presente en esta charla, ¿no? Cuando hablamos de tercer mundo, de países, ¿no?, del sur global, también hablamos de países desarrollados, ¿no? Y escuchaba el otro día a alguien que decía, es que la palabra en realidad tendría que ser subdesarrollantes, ¿no? Y en una relación dialéctica, pensar de que si hay sures, ¿no?, porque aquí también en Euskal Herria hay sures, es que hay nortes, ¿no? Y en esa relación de opresión y de oprimidos, hay nortes que sacan privilegio, y en ese sentido interesante ver cómo habéis planteado el extractivismo, el no extractivismo y el colonialismo en una relación de norte-sur, y pensar también aquí en Euskal Herria cómo hay nortes y hay sures dentro del propio territorio, ¿no? Y cómo hay lógicas de neocolonialismo o de colonialidad, de racismo, y que se sustenta sobre, bueno, pues sobre sujetos privilegiados, ¿no? Y en ese sentido los territorios también son nuestros cuerpos y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y cómo se relacionan esos cuerpos colonizados, expropiados, con las relaciones de cuidado y de sostenibilidad de la vida, de los bienes comunes, del agua, de la tierra, del aire, pero también de nuestros propios cuerpos como sostenedores de vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a ver cómo lo planteáis, ¿no? Si lo tenéis pensado o no, y también, es que ricas cosas. Bueno, me voy a atrever a responder esta, bueno, no, a compartir un poco cómo nosotras vemos también estas luchas. Y claro, si no nos reconocemos nosotras como mujeres defensoras de nuestro cuerpo, como primer territorio, definitivamente no vamos a poder defender ese espacio físico que nos permite la vida. Nuestras luchas en América Latina, y ahora pues debo mencionar acá, hay una poderosa fuerza articulada a nivel de América Latina, y bueno, yo pertenezco a esta red latinoamericana de mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales, en donde hacemos esta discusión de cómo nosotras nos empoderamos, primero a entender este cuerpo, este territorio, mi primer territorio, cuerpo, llamado cuerpo, perdón, y aquí con el perdón de ella, porque profundiza más en estos temas. Yo quiero decir y quiero confesar públicamente que muchas veces hasta no he aceptado mucho la palabra feminista, porque bueno, en este mundo del feminismo hay tantas corrientes y yo no logro entender exactamente por dónde va el verdadero feminismo. Y debo confesarlo con mucha franqueza, que me he identificado tanto con nuestras compañeras, con nuestras amigas, hermanas de América del Sur, en donde combinan este ecofeminismo refiriéndose a mi primer territorio llamado cuerpo y luego mi territorio físico que me permite la vida. Yo creo que si ese vínculo es tan estrecho de nosotras con la naturaleza, nuestras luchas pues caminan y trascienden. Y eso justamente es lo que intentamos hacer dentro de los espacios articulados a nivel de organizaciones y de mujeres a nivel de nuestros países y de América Latina. Entender esta situación que bueno, no somos un elemento aislado de este espacio físico. Somos un conjunto, o sea, somos un solo cuerpo. Y bueno, entendemos nosotros y nosotras esta lucha, y hemos profundizado mucho en entender que el ecofeminismo trasciende más allá de los feminismos fantasiosos o fanáticos, no sé cómo llamarlo, por favor perdónenme. Necesito entender mejor el feminismo, y especialmente el europeo, que es el que como que suena más en nuestros países, porque definitivamente estos feminismos no pueden ponernos al que está a la par de mí, a la que está a la par de mí, como mi enemiga. Hay que hacer un solo cuerpo con ese otro, con esa otra que está a la par de mí, para que enfrentemos este enemigo poderoso que se llaman transnacionales, que se llaman empresas extractivistas, que se llama patriarcado. Pero claro, eso lo analizamos en esos contextos, que el otro y la otra que está a la par de mí, que está junto a mí, no es mi enemigo. Entonces yo trato de entender ese feminismo de esa forma, y no sé si me caso, pero me oriento más por el ecofeminismo, y ahí sí quisiera pues como que ella pues que ha estado más de cerca, que yo creo que nuestras luchas también tienen ese rumbo. luchamos por nuestros territorios, cuerpos, que son los primeros liberados. Porque déjenme confesarles también que yo, para estar aquí frente a ustedes, he tenido que hacer una lucha interna en mi hogar. Yo soy madre, pero decía en el vídeo, yo soy madre, soy esposa, madre de 5 hijos y hijos hombres. Primero tuve que pelear en ese espacio físico, luego en mi comunidad, que las mujeres ahí no somos bien vistas cuando salimos a ejercer un liderazgo fuera de la comunidad. Entonces, ¿cómo vean entonces que desde esas luchas que se hacen a nivel de hogar, a nivel de familia, a nivel de comunidad, a nivel de espacio articulado, que ya la compañera le decía? Yo me he tocado también que estar dentro de un espacio articulado de organizaciones que prácticamente han sido hombres los que han estado representando ese espacio. Y yo me he tenido que enfrentar también a ellos. O sea, pero entonces, ¿dónde más podemos ganar la batalla si no es en esos espacios colectivos? Y claro, para poder enfrentar al enemigo más poderoso. Y el enemigo poderoso, ya lo decía, son las corporaciones, son las transnacionales. Es ese patriarcado que nos ha tenido como a las mujeres como objetos, no como sujetas de derechos. O sea que quiero yo entender pues este nivel de ecofeminismo desde esta perspectiva, como yo lo he logrado de entender hasta este momento. Y que me perdone, por favor, Silvia, que ella profundiza más en este tema. Que es que no debería perdonarte, porque yo sería la representante del feminismo general. Es esto que tiene de ser, porque pues medio de mucho tiempo hablamos de feminismo. Yo soy larga años, por ejemplo, que critico, hay un feminismo de Estado, un feminismo de las Naciones Unidas, escrito y de Beijing, tantas cosas. Entonces, quiero especificar que yo no me siento de ser no buscada como la representante de un feminismo en el cual todo está. No, yo tengo una posición muy específica en el feminismo. Desde los años 70, cuando empecé, hasta hoy, tengo una posición específica en un feminismo específico. Uso el feminismo porque te dice identificarte políticamente, de todos los slogans, el menos sangriente. No creo que la feminista haya versado sangre. Muchas veces ha sido silenciosa enfrente de tantas cosas, ¿no? Pero, y también porque para mí representa una historia de lucha. Pero hay siempre más, tanto feminismo diferente, sobre todo a partir de la mitad del año 70, donde hay un feminismo de Estado, el feminismo ha sido manipulado, apropiado para el Estado, etcétera, etcétera, para integrar a la mujer en el desarrollo capitalista. Entonces yo verdaderamente no me siento de ser, ¿no?, identificada como la feminista, ¿no?, porque tengo una posición política específica. ¿Alguna otra intervención? Desde el público, por ahí. ¿Algo que se os haya quedado a vosotras pendientes de decir? ¿Algo más que queráis añadir? ¿No? Antolatzaile ekodute oharra datozen egunetako ez dakit zuetakoren batek esan dezake zuen lehen pasatu diazu kartera, baina nolutzi. Ba, orain txobertan estokat. Bueno, jetxiko naiz nik. Bakarri gauzatxo bat, gaur hemen egon nahi zuen gure artean ekofeminismoaren ideia egin duen aktivista bat, Jaio Herrero. Jaio Herrero gaur dago Iruñan, baina Jaio Herrero bihar etorriko da unibertsitatera. Hemengo ikasle batzuk zuen izango dute, gela baten ikusikulturako. Como profesor de un máster de la universidad donde mañana, que hoy no ha podido venir y está con mucha pena de no poder estar con vosotras, Yayo Herrero mañana va a estar en la UPV, en Rioja, en el máster de Parque Actus, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Si alguna persona quiere ir, va a hablar de ecofeminismo. Que me lo diga y está invitada. De 4 a 8 mañana, ¿dónde? El campus de Leyoa, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Es por la tarde de 4, de las 4 a las 8. Si alguien quiere ir, que te lo diga y está invitado o invitada. Si alguien está dudando de ir, que vaya, porque ya yo es una gozada. Y también dentro de Cocinemaldia, una última nota. Esto lo sacaba hoy. El 4 de abril en Ecoechea y el 5 en Ecoechea, aquí en Bilbo, y el 5 de abril en Donosti, en el Gasteche Quijera, Cocinemaldia va a traer a Andy Pérez y a Miqueas Sánchez. Andy Pérez es miembro del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y Miqueas Sánchez es miembro del Movimiento Indígena.